entendemos que el conflicto que se está dando en agua y saneamiento hoy pinta de cuerpo entero lo que es la gestión municipal, y queremos enviar un mensaje a los vecinos de Santa Rosa y a todos los trabajadores para advertir que acá no hay un problema administrativo, no hay un problema de tipo laboral, sino que lo que hay es un intento del intendente municipal de descargar culpas en los trabajadores. El intendente ha tomado la decisión, a través de una resolución, de trasladar 8 compañeros, entre los cuales hay 2 delegados gremiales con fueros gremiales, trasladarlos en forma intempestiva, sin hablar con ellos, sin consultarlos, sin preguntarles, sin hacer una reunión previa, y con ese gesto, sabiendo que eso generaba un malestar general, le hace llegar a la población un mensaje de que los responsables de que la situación de la ciudad esté como esté es producto de trabajadores que no hacen su función. Eso es absolutamente falso, es una forma de quitarse responsabilidades. Lo hizo antes de las elecciones, donde decía que plebiscitaba su cargo. Pues bien, el plebiscito ya se cumplió, la ciudad ya le ha dicho que no representa lo que creía que representaba, pero los trabajadores han sido desplazados, generándose un acto ilegal, un acto arbitrario, un acto de injusticia social absoluta, porque acá se está violando el estatuto de los empleados públicos, que le da al trabajador estabilidad en la tarea y en la función, y se está violando también los derechos establecidos legalmente a los delegados, que tienen fueros iguales que los que tiene un diputado. O sea, que un delegado no puede ser movido de su lugar de trabajo, ni puede ser desplazado, ni puede ser sancionado. Y tenemos un ejemplo clarito a nivel nacional, que hasta que no se desaforó a un diputado, no se lo pudo, la justicia no lo pudo detener. Acá, si hubiera sido por Alto Laguirre, Devido ya estaba preso antes de que lo desaforaran, porque los compañeros han sido, muchos compañeros delegados, que ya hay varias denuncias hechas, han sido víctimas de sanciones, víctimas de apremio, víctimas de castigos. Incluso hay compañeros que están a punto de ser despedidos por el solo hecho de ser, tener actividad gremial. Por lo tanto, nosotros creemos, y ayer quedó demostrado en el Consejo Deliberante, que el señor intendente se ha transformado en una especie de tirano que decide por sí, y sin consultar a nadie y sin tener en cuenta la opinión de nadie. Ayer el propio Consejo Deliberante a pleno estuvo respaldando nuestro pedido, nuestro reclamo, intentaron hacer una gestión. El intendente no solo no nos recibió a nosotros, sino que tampoco recibió a los concejales, y no hubo forma de iniciar un diálogo. Las autoridades laborales le han dicho al intendente que nuestro reclamo es legítimo y que lo que corresponde es el diálogo, pero tampoco reconoce las autoridades laborales, como es la Subsecretaría de Trabajo de la provincia. Por lo tanto, estamos ante una situación de indefección absoluta. Y creemos que esto es una continuidad, porque no nos olvidemos que el intendente municipal inició su gestión despidiendo trabajadores, que significó que en el primer mes de gestión tuvimos una gran lucha para recuperar a esos compañeros. Luego siguió en bromatología trasladando a un trabajador, a una trabajadora. Luego siguió el conflicto de espacios verdes, donde también ocurrió algo similar: autoritarismo, prepotencia y maltrato. Y bueno, y ahora sigue con Daxa. Creemos que esto se tiene que terminar y queremos que este mensaje llegue al conjunto de los trabajadores, al conjunto de la sociedad santarroseña, para que todos opinemos sobre esta cuestión. Por lo pronto, la mesa intersindical ha decidido, como dije al principio, rodear de solidaridad el conflicto de Daxa, ponernos al frente de ese conflicto, y en la semana siguiente iniciaremos acciones de fuerza en conjunto todos los gremios de la mesa intersindical para hacer retroceder lo que está llevando adelante el intendente municipal.